Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La muerte y la resurrección. Leo del libro de San Juan, capítulo 11, versículo 11 al 13. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Esta es otra doctrina distintiva que tiene diferentes miradas, como lo he dicho esta semana, en las diferentes iglesias cristianas. La gente se muere y unos se van al cielo, a la presencia del Señor. Y si es malo, lo mandamos para el infierno o a un lugar intermedio donde cada cierto tiempo hay que hacer rogativas para que puedan subir de ese lugar intermedio al cielo. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Miren, en esto la Biblia es muy, muy clara, muy clara. Jesús dijo, Lázaro está durmiendo. Y según el texto se refería a su muerte. Lázaro está muerto, pero está dormido. ¿Qué significa? Que la muerte es un sueño y el sueño es un estado inconsciente de las personas del cual nadie se da cuenta de nada mientras está dormido. Es un favor que hace el Señor a todos los seres humanos. Cada persona que muere, Dios la apaga al morir y la duerme, se duerme. Sería injusto, después de sufrir tantos años aquí en la tierra, irse a otro lugar a ver cómo nuestros hijos, nuestros familiares y todo el mundo sufre. No, dice el Señor, la muerte es un descanso para todos, para el bueno y para el malo. Eso está en concordancia con lo que dice el libro de Eclesiastés, que los muertos nada saben, no tienen memoria y que no se da cuenta ningún muerto de lo que pasa aquí en el mundo después que ha ido al cementerio. Es muy lindo cuando alguien pregunte, un nieto pregunte, ¿y dónde está la abuelita que se murió? En el cementerio, durmiendo. Esto nos facilita entender el estado de la muerte. La gente puede tener tranquilidad. Todos sus familiares que ya murieron están durmiendo. Todavía no se están quemando ni se han salvado, porque todavía falta el juicio. Para que el juicio se ejecute, vendrá primero la resurrección de los muertos buenos y de los muertos malos. Y habrá un juicio para todos. Después de ese juicio, dice la Biblia en Apocalipsis 20, vendrá la destrucción final y el mundo arrancará de nuevo. ¿Qué era lo que creía Jesús acerca de los muertos? Señor, ¿dónde está Lázaro? ¿Qué se hizo? Está durmiendo en el estado inconsciente de los muertos. ¿Saben? El aprobar o el apoyar todas esas creencias de los antiguos. Miren que somos como los egipcios, como los babilonios, como los griegos que mandaban sus muertos al demiurgo y luego allá alcanzaban sus ideas. Nos hemos vuelto iguales que ellos al creer que van a un estado posterior después de la muerte. No. La Biblia es clara porque creer que los muertos tienen vida después que se han muerto es la base del espiritismo, la trampa satánica más grande que el enemigo ha usado, porque entonces podemos hablar con los muertos. Hablemos con alguien que se comunique con el mundo de los muertos y que nos haga hablar con alguien y le hacemos preguntas. Eso se llama espiritismo y va en contra de lo que Dios ha dicho. Como siempre, repase lo que le he dicho a la luz de la palabra de Dios. Inclusive en la parábola del rico y Lázaro, que parece que dos muertos están hablando, no están hablando dos muertos. Tengo un video en internet que se llama La parábola del rico y Lázaro, Daniel Herrera, en donde explicamos, y hay muchos videos, de que los dos están vivos y simplemente es una historia. Que Dios nos ayude a tener bien claras las doctrinas bíblicas, porque habrá un solo rebaño y un solo pastor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.